¡Híjoles! Otra vez viernes en la noche y ahora sí tengo a dónde ir. ¡Ah! Por favor. ¡Pásame la botella! Pues sí, ahora sí estamos en un antro y puedes seguir escuchando estos dos premios Nobel de la Paz. Bueno, a los mismos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche en un antro. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Invasión Nocturna en Rock and Radio. Los acompaña Luis. Y bueno, ¿cómo estás, Ángel? Bien, contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Ahora que ya cumplimos 4 meses, ¿no? Sí, fíjate que gracias a ustedes hemos estado ya 4 meses grabando podcast. Y ya próximamente estaremos en vivo. Y bueno, pues nos han recibido bastante bien, ¿no, Ángel? Sí, hemos tenido contactos con muchísimas bandas, ¿no? Y bueno, también con ustedes que nos han escuchado. Y pues queremos agradecerles los correos electrónicos y los mensajes en Messenger también. Sí, y bueno, sí. En el MySpace hemos encontrado muy buenas bandas. Uh-huh. Que bueno, poco a poco iremos poniendo. De hecho, este es un programa bastante especial porque tendremos una entrevista que le realizamos el pasado sábado. ¿A qué grupo, Ángel? A Gorupos. De hecho, por eso hicimos la entrada, la entrada, ¿no? El intro. Sí, es un programa especial porque pues salimos a un antro a ver a la banda Gorupos. Y en proceso. Sí, en proceso es también una banda muy muy importante, ¿no? Interesante uh-huh. también su proyecto. Sí. Y pues bueno, nosotros tenemos la entrevista de Gorupos, Walter Omedé tuvo la entrevista con En Proceso. Ajá, ahí en Agregada Cultural. Exacto. Y bueno, por eso es un programa especial, vamos a tener dos rolas de Gorupos. Dos bandas de Gorupos. No, perdón. Pero bueno, Ángel, ¿qué nos pasó el día de hoy? Bueno, el día de ayer más bien, viernes 13. Ese viernes 13, ¿eh? Nosotros no creemos en eso, ¿y qué pasó, Ángel? Y resulta que se nos paró el carro a medio camino llegando acá. Sí, ya veníamos para acá y pasando un tope, pues de repente se cortó la corriente. Y pues ya mi carro no avanzó por alguna extraña razón y pues tuvimos que hablarle a la grúa para que nos trajeran y pues pasó algo muy gracioso porque a los 20 minutos de estar esperando nosotros vimos por ahí una sirena amarilla. Y pues dijimos, wow, ya, o sea, ya llegó la enfriega, ¿no? La grúa. Y pues, ¿qué pasó, Ángel? Resulta que traía un carro atrás. Sí, salimos con cara así de niños en confitería, sí, todos no. emocionados. Y pues, ¿cuál? Que venía con un carro chocado. Entonces tuvimos que esperar hasta las 3:30 de la mañana. Pues sí, ni modo. Pero también otro tema de la semana, ¿no? Que fue lo del avionazo en Nueva York. Sí, fíjense que ese 11 de octubre, pues creímos que pues ya había hecho Al Qaeda de las suyas otra vez. Y pues, ¿cuál, Ángel? Que no, que lo que hicieron fueron los Yankees. Ah, qué loco, ¿no? Que de repente que agarra el pitcher y que me dice, pues voy a tomar mis clases de vuelo y ándale que se estrella. Oye, sí, pero pues se fue a estampar a una zona residencial. Sí. Ahí en unos departamentos, ahí en Nueva York. Sí, lo bueno es que estaba en remodelación el edificio, ¿no? Que pero no había sí, nada de gente. Sí, murieron. Bueno. Murieron como 3 personas, pero... Ah, bueno. Pero no fue tan mayor el daño. Y murió, El Kurt Schilling, ¿no? Kurt Schilling, pobre. Wow. Pobrecito, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y pues bueno, son cosas de la vida, así pasan los accidentes. Y pues bueno, por cierto, accidentes, nos venían contando el cuate de la grúa unas cosas muy interesantes, que ojalá y si nos da tiempo... Pero eso después lo decimos, sí, ¿no? Porque si nos da tiempo en este programa, pues lo diremos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la primera rola del demo de esta banda que se llama Gorupos, del contundente negro. Esta rola se llama Mitómanos, escúchenla, es una de las buenas rolas y buenas propuestas mexicanas. Vamos a escucharla, estamos en Invasión. We'll be right back. Vamos a escuchar el track número 2 llamado Mitómanos del disco El Contundente Negro de esta banda que se llama Gorupos. De hecho es un demo. Y bueno, ajá, ya viene el disco, Ángel. Ajá, que se llama Helpetor, ¿no? Que dicen que está muy bueno. Sí, pues habrá que escucharlo, pero bueno, lo que hemos escuchado está muy bueno. Vámonos con la entrevista, regresamos. Hola, mi nombre es Remy, toco la guitarra, la voz y secuencio el bajo. Mi nombre es Marciano, toco la batería y disparo las secuencias. Y yo soy Adandi y hace todo lo demás. Ah, ¿verdad? El nombre de Gorupo surgió cuando planeamos hacer una banda. Alguna vez fue a León, a Street Haddad, para la feria el Teatro del Pueblo de la Feria de León, Guanajuato. Se nos ocurrió preguntarle: oye, Street, fíjate que tenemos una banda, ¿cómo le podemos poner? Póngale Gorupo. Pues entonces, tiempo después, cuando teníamos la banda y no sabíamos cómo ponerle el nombre, pues nos acordamos de aquella anécdota de Astrid Haddad, y como es un ícono del surrealismo en nuestro país, pues se nos hizo bastante simpático y chido, ¿no? Ponerle como Astrid nos había sugerido. El nombre del disco, ¿por qué Helpetor? Pues todo surgió porque creo que México necesita un superhéroe. Y como por lo regular México está muy hambriado, buscábamos a alguien que les llegue a alimentar puras habas. Y como la historieta nunca va a ver la luz, pues como que se nos hacía mala onda no dejar el nombre ahí perdido, que aparte nos gustaba cómo sonaba el nombre. En realidad es eso. Bueno, realmente nosotros cuando salimos al escenario lo que tratamos de hacer es reflejarnos, divertirnos, y pues a final de cuentas es lo que hacemos arriba, ¿no? Los tres tratamos de ser naturales, sobre todo en el escenario, y pues también de que la gente se sienta dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, finalmente hacemos las canciones de cosas que nos suceden, de lo que nos pasa, de lo que nos inspira. Luego las grabamos, entonces al momento de que las estamos ensayando, de que hacemos los arreglos, pues tratamos de que sean canciones que la neta nos diviertan, ¿no? Alguna vez escuché que alguna vez platicaba con Paco Huidobro y decía, pues es que hay tantas canciones que hablan de toda la mierda que hay en el mundo, que lo último que quiero es hablar de esa mierda en lo que a mí más me gusta, ¿no? Que es la música. Trata más bien de que eso que tú disfrutas, eso que te llena, que te da vida, lo mantengas lo más alejado posible de lo otro, ¿no? Entonces, pues hay muchos pedos en el mundo como para hablar de ese tipo de problemas en nuestras canciones, ¿no? Creo que la gente también quiere tratar de salir de ese foco de infección que ya se ha convertido en muchos nichos de la ciudad. Entonces, tratamos de hacer canciones que hablen de cosas, pues, que nos pasan, no complicarnos más. Las cosas que nos pasan, los arreglos son, pues, a manera de que cuando los toquemos, la neta, los disfrutemos y nos gusten. Pues yo creo que la gente influye en nosotros en cuestión de, pues, más que nada darnos ánimos para seguir haciendo más música y de mejor calidad, ¿no? O sea, porque digo, tratamos de tenerlos a gusto, o sea, a los pocos o muchos seguidores que tengamos, o sea, tratamos de que estén felices con lo que estamos haciendo y digo, claro que nos empuja mucho el apoyo de toda la gente, ¿no? Sí, yo creo que el apoyo de la gente es en lo que influye en la banda, es precisamente en darnos esa energía para seguir haciendo las cosas. La neta es que la escena está bien cabrona, está bien difícil vivir de esto, es bien difícil comprarte una guitarra buena para que suenes bien, es bien difícil andarte moviendo de un lugar a otro con todas tus cosas. En realidad, creo que quien hace rock de corazón es una acción de altruismo, no lo puedo llamar de otra manera, porque dejas tu vida por dedicarte a algo que te gusta, no tienes tiempo de hacer otra cosa porque es bien absorbente, toda tus 24 horas del día giran en torno a la música, ¿no? Entonces es meramente altruismo. Lo único que te motiva a seguir haciendo más música es el saber que hay por ahí un grupo de personas a las que les gusta. Si sucede eso, te da más ánimos para hacer más música. No hacemos la música con la intención de que les guste, ¿eh? Hacemos la música porque es la que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa. Entonces, hacemos las canciones que nos salen, la neta. No, si hiciéramos las canciones para que más banda nos siguiera, pues haríamos canciones como Panda, ¿no? O quizá como Maná, ¿no? Que es bien respetable su pedo, pero a nosotros no nos sale hacer eso. Yo creo que un estilo definido no lo tenemos. Digo, tratamos de estar jugando con muchos estilos de música. De alguna forma lo podemos manejar como rock bailable, sea cual sea la rola. Nos gusta mucho jugar con diferentes elementos y sin caer en querer sonar como tal banda o como tal estilo, ¿no? Por decirlo así. O sea, tratamos de no encerrarnos en un sonido. Advertencia, la siguiente canción ha sido elegida por los locutores de este programa, ya que la consideramos bastante mala. Si alguno de ustedes es fan de la canción o el grupo, por favor, no se sientan ofendidos. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bowie, Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bowie, Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey. acabamos de escuchar la rola de la semana, que fue Leo García con Morrissey. No, malísima, malísima, la neta, pobre Morrissey, qué bueno que no entiende el español, porque utilizar su nombre para esta tarugada, pues la neta, no me gustaría a mí. No, espérate, Morrissey. Para lo que se presta Cerati, ¿no? Bastante loco el asunto. Sí, Cerati produjo a este hombre que se llama Leo García, y la neta no sé de dónde. Ajá, pero continuamos con la entrevista, ¿no? ¿Te parece? Vámonos con el segundo bloque, regresamos. Bueno, yo creo que hoy en día no está centralizado esta onda de la música. Días pasados estuvimos en un concurso por parte de MTV. Nos topamos con bandas muy buenas, buenísimas. Bandas de Saltillo, de Tijuana, de Guadalajara, de Chihuahua. Bandas excelentes. Hoy en día hay un concurso. Bueno, ya voy a hacer un comercial, ¿no? El Rocampeonato de Telcel. Por ahí hay bandas que están lidereando, que son de León, paisanos, de Chihuahua. Ahorita hay por todos lados. Y la verdad es que yo me quedé impresionado el días atrás que estuvimos en el concurso. Vi bandas muy buenas. Todo se resume en que en todos lados se cuecen habas, ¿no? En todos lados hay bandas, en todos lados hay músicos, en todo el país. Quizás no hay el movimiento que hay aquí en el DF, pero en todos lados hay excelentes músicos, ¿eh? De repente te vas a... Nosotros somos de provincia, de repente íbamos a Irapuato, a Guanajuato, capital, a Celaya, y nos encontramos con un guitarrista bien cabrón, o un guitarrista, o un bajista así impresionante. Entonces, pues a veces nada más es como que algo junta esos elementos, pero en todos lados del país hay excelentes músicos. De hecho, yo creo que, digo, en este, digamos, 2006, por decirlo así, hay mucha competencia, hay miles de bandas. Cuando hace unos meses platicábamos con Osvaldo de La Casta, nos comentaba que cuando ellos empezaban nada más había 10 bandas y las 10 bandas pegaron, o sea, nos la contó, dice Fobia, dice La Maldita, y, o sea, todas esas bandas, todas pegaron, entonces como quiera cada una tenía su espacio, entonces es más difícil competir entre miles de bandas de toda la República, ¿no? Pues es más difícil hacerse de un espacio y digo... en todo el país está surgiendo esto, ¿no? Afortunadamente. Respecto al apoyo entre las bandas y la relación, creo que también hay de todo, ¿eh? Nuevamente, nos hemos encontrado bandas que nos han apoyado bien chido. Por ejemplo, acabamos de tocar con En Proceso, unos chavos que tienen una propuesta interesante. Bien, bien buena onda ellos, bien chidos, bien comprometidos con lo que fue el evento, el trabajo, porque finalmente es tu profesión, ¿no? Dejas de hacer muchas cosas por dedicarte y es tu carrera, sin buscarle más términos, es tu carrera. Entonces es chido, ¿no?, ver que alguien se interese. Por eso igual hay bandas a las que sinceramente los eventos y todo les vale madre. Bandas favoritas, sí, es un poco difícil. Lo que pasa es que la neta no oímos radio, no oímos radio y no tenemos televisión, entonces no vemos la tele. Y no vimos radio, es de pronto más bien a veces revistas o por internet, de repente en el MySpace te encuentras buenas bandas y es un foro bien cabrón, MySpace. Pues realmente tanto como tener una banda favorita, pues no. Yo sigo bien clavado con mis bandas, Beatles, Rolling Stones. Me gustan mucho Strokes, me gusta mucho The Killers, me gusta mucho Interpol, me gusta mucho Franz Ferdinand, me late muchísimo. Kasabian, Los Amigos Invisibles, Kinky. ¿Quién? Muse, también me late bastante. Pues hay muchas bandas, ¿no? Realmente, como tener un favorito, la neta no. Beatles. Hay una banda nueva que se llama Pink Floyd que... Ah, no sé qué. Sí, está sonando mucho. Ah, sí, sí. Están bien locos, bien viajados, sí. Sí, sí, sí. Sí, te digo, no, pues de hecho, o sea, sí hemos escuchado bandas que tienen, pues, un sonido muy especial. Digo, no nos hemos clavado mucho con lo que están haciendo, pero sí, o sea, afortunadamente el movimiento o el sonido está cambiando, ¿no? Pero, por otro lado, vemos que la etapa musical de México está atrasada. Sí, está atrasada a lo que está pasando en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Porque Por ejemplo, el happy punk se pone de moda en Estados Unidos en el 2004 y en el 2006 es la onda aquí en México, ¿no? Entonces, en el 2008 la onda va a ser lo que está haciendo, no sé, The Killers o... Digo, o sea, como que siempre va un poco atrasado el asunto, pero... Digo, también hay muchas bandas que están tratando de generar un sonido propio y digo, son las que pues más sobresalen, ¿no? Porque pues, tratan de ser diferentes a lo que está sucediendo entre muchas bandas, ¿no? Fíjate que respecto a eso, yo creo que lo más importante es no estar a dispensas de lo que se ponga de moda en un lugar o en otro, ¿no? Porque pues también está medio cabrón, ¿no? Que te estén recetando puros recalentados, o sea, yo creo que a nadie le gustaría estar que te estén recetando las mismas fórmulas de tres tonitos, la guitarra así, así está, o sea, y también pues tratamos de proponer algo en las letras, ¿no? No hablamos de cosas acá como que místicas, ni estelares, ni mamás, sí. Sí, que al final no dice nada la letra, ¿no? Sino que te enreda, entonces sí también tratamos de que tenga un mensaje, ¿no? Tratamos de leer, de tener algo que decir en las letras, pues tratamos de jugar con los elementos que se nos ocurran, no pensamos en pues esta rola está pegando ahorita y está como que dentro del género o de los amigos de Reactor, no, la neta no. Cómo nombrar media cosa. sé cómo nombrar media costumbrar media costumbrar na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Acabamos de escuchar el track número uno, que se llama Tu Gozo, del demo El Contundente Negro, de esta banda que se llama Gorupos. Y bueno, la neta, esta rola es como que la rola más importante de esta banda, por lo menos el sencillo. Ajá. Que ha sonado ahí en Reactor también. En Reactor, que sí, sonó en Reactor. Ah, okay, muy y bien. Y de hecho, fíjate que en vivo pues, suenan bastante bien. Ajá, te descargan una buena vibra, ¿no? Sobre todo Remy, ¿no? Sí, también a Dandy y Marciano lo hacen muy, muy, muy bien. La verdad, te dan ganas hasta de bailar. Me quedé con un muy buen sabor de boca. Una banda muy interesante. La verdad, hay que apoyar este tipo de bandas. Y también, ajá, queremos agradecer al Green Paddock, Ángel. Ajá, todas las facilidades que nos otorgaron al hacer las entrevistas a En Proceso y a Gorupos. Sí, también nos abrieron las puertas de este lugar para regresar. Y bueno, vayan, por favor, estén en Avenida San Jerónimo. Bueno, ya les daremos... 731, acuérdate. 731, te lo aprendiste de memoria, tienes toda la razón. Y bueno, una muy buena banda, una muy buena entrevista. Ajá, y el lugar increíble, la verdad. La verdad, fue un buen sábado. Y bueno, también hay que recordar a esta banda que tiene, va a tener unas tocadas muy interesantes próximamente. Por ejemplo, el día de hoy tocan con Kinky, Los Amigos Invisibles, Nortec, el Instituto Mexicano del Sonido, ahí en el Salón 21, en el Play. De muy hecho, bien, ¿eh? Y también tocan en el Cultural Roots el 18 de octubre. Y bueno, tocan el 19 de octubre con Allison Homer Squill ahí en la Universidad del Tepeyac. Ahí, si ustedes estudian en esta universidad, pues ahí les pues va a tocar. Cáiganle ahí. Y bueno, también están en el Bar Piraña el 27 de octubre. Y bueno, la fecha más importante para esta banda es presentando el Helpetor el 9 de diciembre en el Hard Rock Live. La verdad, nos gustaría estar mucho ahí para apoyarlos, ¿no? Sí, hay que estar ahí, ¿eh? Y bueno, pues ya estaremos subiendo la invitación, el flyer a la estación. Pero bueno, Ángel, vámonos rápido con lo que pasó con el banco Banamex ahí en Tecamachalco. La neta, es de los grandes robos más, no sé, como que sonados o fuertes. Exacto, no más sé. Fuertes que se han dado aquí en la Ciudad de México. Se robaron 155 cajas fuertes. Y pues fue muy extraño porque pues hicieron un túnel y pues llegaron hasta la bóveda, no sé cómo sea. Qué locos. Nada más se robaron 75 millones de dólares, nada más. Sí, se estima alrededor de 75 millones de dólares, pues que ya estamos como que cayendo a los robos hollywoodenses, algo muy extraño. Pero bueno, Ángel, me dio mucho gusto estar contigo en este programa. Sí, hay que agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Sí, mi correo electrónico para que me contacten es treco-2m3@hotmail.com, el tuyo, Ángel. El mío es mis-pumas-gol@hotmail.com. Bueno, la página de internet para que la chequen es rock and radio, www.rockandradio.tk. Nos vemos. Bye. Ya me equivoqué muy feo. Ten cuidado, el rock se está apoderando el internet.